Viajaré por donde quiera para mostrar con orgullo la cueca que es un capullo de flores de primavera. Del baile ella es la primera, lo digo con emoción. Me palpita el corazón si estoy lejos de mi tierra, brindando por mi bandera, por la cueca y el folclore.